Gustavo, quiero partir agradeciendo la letra Sónica, la invitación también de parte del sitio chia.cl, más de 19 años cubriendo mediáticamente la cultura urbana y hip hop nacional. Mi nombre es Tomás y punto, ya, disculpen la voz un poco ronca, tengo que excusarme ya que yo provengo del mundo de las batallas de freestyle. Ya, ayer estuvimos animando un evento con mucha gente en, en el Parque Bustamante. Y justamente me servía eso un poco para dar pie a la reflexión inicial que quiero dar antes de presentar al panel, ya que en esta escena del hip hop, en esta escena tan urbana, tan distendida, esta entretención que tenemos nosotros en esta efusividad, a veces se tiende a perder un poco, o no a perder diría yo, sino que a veces pasa desapercibido el concepto de la cultura hip hop. Y creo que todos los que estamos acá sentados en esta silla hoy en día podemos decir que representamos el aspecto de la cultura hip hop y no perder ese realce, y es un mensaje que siempre tratamos de transmitir en los parques a los jóvenes que están recién ingresando a esto, que entiendan que esto no es solamente música, que es una cultura, que es internacional, que es obrera, que tiene un montón de valores y aspectos que hay que remarcar y que hay que mantener, que hay que conocer y que hay que transmitir ese importante quinto elemento que es el conocimiento, ¿no? Que todos los que pertenecemos a esta familia hip hop conocemos bastante bien. Para no enredarme en presentaciones y que no pase lo que pasó en el panel anterior, ya voy a presentar rápidamente a Java San Martín, autora a cargo de las ilustraciones del libro Antipatriarca de Ana Tiyú. Un aplauso para ella, por favor. Tenemos también a María José Barros, autora del libro La Música de Ana Tiyú. Un aplauso para ella también. Por el otro lado, allá tenemos a Brita la Matriarca, Big Girl, autora del libro Ser Big Girl, Filosofía del Hip Hop. Aplausos también. Daniel Rosas, autor de Pulento Destino, libro de, perdón, sobre De Quirusa. Aplausos también para él, icónico grupo De Quirusa. Y en el ala contraria al señor Pedro Fonseca, representante y voz autorizada del Hip Hop Nacional, artista reconocido de gran trayectoria. Insigne del grupo De Quirusa también. Y Pedro, aprovechando tu presencia y tu voz también como artista, como portavoz de la cultura hip hop en este país, ¿cómo te llega, cómo te toma esta instancia de compartir y de reflexionar sobre libros de hip hop? Algo que podría sonar de repente descabellado para alguien que no conoce tan de cerca esta cultura. Pero que sin embargo es nuestra mejor forma de transmitir ese conocimiento y sobre todo de hablar de aquellos personajes que han marcado esta historia y que han llevado la batuta y que han inspirado a varias generaciones para esta música y esta cultura. Bueno, primero, si aquí mi amigo el ingeniero de sonido acá le da un poquito de volumen a la voz para no gritarla y un poquito de agudo también, no va a sonar muy tan así. Para que se abra un poquito. Buenas tardes. Yo la verdad es que agradezco tu palabra, no me considero un portavoz del hip hop, soy un músico, soy una persona más que aporta con lo suyo. No creo que haya una verdad en el hip hop, hay que tener cuidado con eso. Creo que son mosaicos que representan a cada universo artístico y eso es lo importante, que sea así. Formamos una comunidad, pero es muy diversa, eso es lo lindo que tiene, lo hermoso que tiene, lo entretenido para mí. Y es maravilloso esta instancia y es maravilloso lo que está ocurriendo y ha ocurrido con el desenvolvimiento del arte, del hip hop. Yo me considero un músico que toma elementos y amo el hip hop como sonido, como esa cosa rítmica que te hace decir las cosas con un groove. Entonces trato de acercarme siempre a esa esencia. Por eso te decía que cada uno tiene sus propias miradas en el fondo de esto, y eso es lo lindo, considero yo. Yo me creo cada día, me siento más cercano a que la música hable por sí sola, a que lo que hago, a lo que suena, porque esto es un arte musical, entonces el arte musical tiene que, para mí, desenvolverse desde eso. Entonces, quiero hacer ese aporte a esta hermosa cultura. Perfecto, gracias Pedro. Daniel, en ese mismo sentido, ¿cómo te toma a ti también el hecho de escribir este libro, tomar la decisión de hablar y contar la historia sobre aquellos, digamos, artistas y representantes más insignes que tiene este país, el país más rapero del mundo, en boca de otros, de otras personas que no son de este país, también reconocen al país más rapero del mundo? ¿Cómo te tomas tú esa tarea, esa responsabilidad de decir, ok, yo voy a llevar adelante y le voy a llevar al público este relato, estas historias, estas anécdotas, para que se entienda y poder bajar a una clave más universal esta historia de la cultura que hemos tenido en este país desarrollándose ya desde hace varias décadas? Sí, buenas tardes a todos. Para mí fue un proceso muy natural, porque yo nací en el 77. Cuando salió el primer disco de Tirusa yo tenía 11, pero toda mi adolescencia escuché ese cassette que corría pirateado por todos lados. Entonces era como la banda sonora y era una época donde no estaba tabú tan definido, ¿no? O sea, si bien estaba New Wave, Ponte Tú y la canción nueva, o el punk y el metal, a la vez se fusionaba todo en esa escena. Y de hecho, ponte la reconstrucción del libro que yo hice, un poco lo que decía Pedro con respecto a que al final es música. O sea, el rolly de los fiscales fanáticos de Cruza, el Macha, que no habla, pero digamos, entrevistas, ¿cachai? También es fanático. O sea, la influencia de Cruza tiene muchas ramificaciones, que es justo lo que decía Pedro. Entonces, esa bajada, como el eslabón perdido que significa de Cruza en la música chilena, me parecía como insólito que nadie lo bajara, porque la influencia es enorme, enorme, no solamente por el auge de la música urbana, lo que se denomina música urbana ahora, el rap, digamos, pero, o sea, si uno escucha el primer cassette, disco, como le queráis llamar, de Cruza, el homónimo, hay hip hop, el primer hip hop grabado y hecho en Chile, hay reggae, hay soul, hay funk, están las claves de toda la música, y lo que me gusta mucho es que es un grupo que no respetaba géneros en el mejor sentido, no se encorsetaba, y esa libertad yo creo que abrió la cancha para todos los que estamos hablando ahora. Eso es una primera cosa. Claro. En ese mismo sentido, María José, tú hiciste una labor relativamente similar a la hora de hablar de Ana Tijoux, ¿verdad? Escribiste el libro La Música de Ana Tijoux. También un poco en esta misma idea, diría yo, en esta misma dinámica de traer al público general estos conceptos un poco más rebuscados, que están un poco más enterrados, que hay que inmiscuirse un poquito más para sacarlos y llevarlos, sacarlos a la luz y mostrárselo a la gente, para que todos aquellos que no están tan dentro, tan insertos en la cultura, también puedan entender la importancia que ha tenido en la música chilena. ¿Cómo fue ese trabajo tuyo? ¿Cómo fue el contacto con la Ana? ¿Cómo se fue desarrollando la idea? ¿Cómo fuiste expandiendo el concepto? Cuéntanos un poco de ese proceso creativo. Bueno, hola a todos y a todas. Primero, muchas gracias por la invitación, y a todas y todos los que están acá hoy día. La verdad es que yo me siento un poco más infiltrada, digamos, en esta mesa, y también con respecto a lo que ustedes denominan la comunidad, que me parece muy bien, pero me siento un poquito más desde fuera. Porque, bueno, obviamente, si bien me gustan mucho como manifestaciones y artistas que tienen que ver, digamos, con el rap, no soy una conocedora, digamos, como de este mundo como artístico, musical y cultural. Eso como por un lado. Y, claro, mi aproximación en el fondo con la música de Ana Tijoux un poco, primero está atravesado por una cosa como biográfica, así, media adolescente, que yo creo que quizás a muchos nos pasó en su momento, a los que fuimos como, no sé, educados y criados como en época de la post-dictadura. Como en el fondo entrar al mundo del hip hop a partir de esta como masificación que se produce precisamente con grupos como Maquisa o Tiro de Gracia, y también con el hecho, que es algo como que yo cuento mucho, así como de haber estado en un colegio muy facho, estar en la época en que detuvieron a Pinochet, y que justo venía como toda la época de Maquisa, canciones como El Paro, y un poco sentirme muy identificada como con ese lugar de enunciación, pero también un poco como desde fuera o en un lugar medio fronterizo. Entonces, bueno, eso así como partiendo como de la memoria o el recuerdo como más biográfico. Y bueno, yo soy profesora de literatura, y en verdad mi aproximación, un poco lo que pueden ver en el libro sobre la música de Ana Tijoux, es principalmente, sobre todo, en primer lugar, desde las letras, desde su vínculo con los movimientos sociales, con el activismo político, Y desde ese lugar, en el fondo, fue como un poco la entrada que yo quise hacer en el libro con respecto como a su música. Y algo como que me cautiva mucho, digamos, como del proyecto creativo de Ana Tijoux y, digamos, de su forma de pensar también el rap, que tiene que ver un poco con lo que decían por ahí los compañeros, que también es como una persona que hace como explotar, digamos, como todos los géneros también, o sea, coquetea todo el tiempo, no sé, con otros estilos musicales, con otros géneros, cruza fronteras, como no solo en el término literal de haber sido ella una hija de exiliados, una migrante por excelencia, sino que además cruza fronteras como en todos los sentidos de la palabra, como ocupar espacios totalmente muy mainstream, pero al mismo tiempo otros muy marginales o más outsiders. Y esa como proyecto creativo, digamos, que tiene que ver con estar cruzando lugares que son como porosos en sí mismos, es algo que a mí me cautiva mucho, me atrae, me inspira, y un poco eso es lo que también traté de pensar en el libro, cómo la música, el rap, el hip hop se puede cruzar también con lo político, lo social y ser un gran aporte desde ese lugar. Y desde ese mismo lugar, desde la importancia que ha ido adquiriendo con los años Ana Tijoux en la música, no solamente en la música rap chilena, sino que ya en la música chilena en general, como un ícono de la cultura musical chilena. Java, tú también trabajaste en torno a la obra de Ana Tijoux, pero desde un aspecto gráfico, desde un aspecto más visual, que está no directamente conectado, pero que también tiene mucho de la sensibilidad artística que trae la música, la imprimes tú también en tu obra gráfica. ¿Cómo viene también ese proceso creativo? ¿Cómo se hace la bajada? ¿Cómo llega la inspiración? ¿Y cómo te sientes finalmente con el resultado de la obra en sí? Y con el efecto que este tiene también sobre la misma artista, sobre su público, etc. Bueno, igual, hola a todos, a todas. Gracias por la invitación, a Cristóbal también. Igual como María José, también yo soy como un poco infiltrada, porque yo, claro, no pertenezco como al mundo del hip hop. Me encanta como desde chica, como que nacimos igual como con ese boom. Pero claro, mi historia acá parte desde el tema gráfico. Yo hice, me acuerdo, un diplomado de ilustración y hace muchos años atrás y tomé un tema que me llamaba mucho la atención, que era la violencia de género, pero desde el pololeo, que a lo mejor antes no era tan bullado ni tan comentado como ahora. Hice mi trabajo final en investigación sobre eso. Entonces, investigué mucho, fue un trabajo igual súper, súper pesado, y una editorial de unos amigos, como que les mostré como mi trabajo final, y después al ratito me llamaron y me dijeron: oye, Java, ¿sabes qué? Yo creo que tengo como una idea acá de llevar como el feminismo, quizás, o esta, lo que cuando recién estábamos como hablando mucho más. Pero también como desde un tema gráfico y cómo llevarlo también a que sea transversal. Entonces, que no solamente sea ya a mujeres, sino también que comencemos desde la infancia a hablar desde esto. Entonces, ahí Miguel, que es de Más que Libros, que es la editorial de la Antipatriarca, se puso en contacto con la Anita y me presentaron como esta idea de ¿Qué podríamos hacer quizás con Antipatriarca, como la canción, que iba mucho más allá finalmente, que no, era, ya trascendió como países, y era mucho más que una canción, sino que ya se había convertido como en un himno. Entonces ya estaba como en las marchas, ya estaba en los 8M, estaba como súper integrada en todas partes. Así que ahí nos pusimos a trabajar y tratar como de en cada línea tratar de llevar una parte gráfica de eso, pero nos inspiramos mucho también, y también empecé a investigar antes de comenzar a dibujar, en todas las marchas, sobre todo en Argentina y en Chile. Entonces empecé como a buscar como imágenes como de fotografías o de reportajes como muy de imágenes muy icónicas, y a tratar como de ilustrarlas y que vayan obviamente como en cada una de las líneas de lo que iba hablando, y cada vez como iba más pesada la canción, la letra, este tipo como de marcha. Entonces se va mezclando mucho como al principio desde una niñita que está muy pequeña y como muy tímida, hasta que después como que la misma canción y las mismas marchas y lo que va pasando como en realidad, que son unos dibujos como un poco más realistas versus a la niñita que es como más ilustrada, más caricatura, va tomando como fuerza y al final va peleando como con este patriarcado y le va como ganando. Empieza como muy pequeñita y él también es como un monstruo gigante al que se tiene que enfrentar y va finalmente como obviamente ganándole, peleando, él también como que la encierra, la calla, como esas cosas. Entonces al final Fulanita, estuvimos revisando eso y le bueno, obviamente con correcciones y todo, pero le creo que resultó un trabajo súper bonito y transversal. Excelente, transversal, eso es bastante importante, lo he tratado de ir recalcando también, el hecho de poner en clave más común, en palabras un poco más cotidianas, todo aquello que para nosotros los miembros de esta cultura es un poco más implícito a veces, que pasa por debajo y por costumbre. Brita, tú eres bigger, me gustaría también que le expliques un poco a la gente acá que no está tan familiarizada con eso, ¿de qué se trata ser bigger? ¿De qué se trata la rama del breakdance dentro del hip hop? Y también, que me parece que va directamente ligado con el concepto de tu libro, Ser Bigger, filosofía del hip hop. En el fondo, ¿cómo se vinculan estas dos cosas? Ya se habló también en el panel anterior de la importancia y la dificultad en todo aspecto de ser mujer en cualquier, digamos, contexto particular que conocemos, que en general se mantienen dominados por hombres. Entonces hay una lucha, hay una dificultad, hay una trinchera de resistencia en ese lado. Me gustaría que nos comentes tu experiencia y cómo queda todo eso plasmado en el libro también. Gracias por esa pregunta. Pasa a todas las personas presentes. Bueno, yo soy bigger. Ese es mi primer elemento. Actualmente también me dedico a hacer otras cosas dentro de la cultura. Practico al menos los 5 elementos principales. Soy una hija de la casa del hip hop y el libro, bueno, ser bigger significa ser una mujer bailarina de la danza original de la cultura hip hop, que es el breaking. Es conocido comercialmente como breakdance por las películas, pero el nombre original es breaking. Y el libro nace, la idea de crear este libro nace en el año 2018. Yo ya llevaba cerca de 8 años bailando profesionalmente. Mi primer acercamiento al breaking, sin embargo, fue el año 2003. Pero el 2010 me decidí como hacerlo profesionalmente y ya dedicarme 100% a eso. Y bueno, nace como un impulso creativo más que una idea de quiero escribir un libro. Nace como una idea muy uterina, algo que brotó de mí. De hecho, en el libro al principio lo comento como un relato, una historia de cómo nace el libro, que nace después de que yo iba en camino a mi casa de un entrenamiento de breaking, que estaba pensando que una mujer tenía ciertos principios, que una mujer bailarina de breaking tenía ciertos principios que guiaban su forma de actuar, su forma de representar el mundo y su forma de decidir ciertas cosas frente a otras. Entonces empecé a pensar ya, ¿cuáles son estos principios? Y yo siempre andaba con mi cuaderno de hip hop, digamos, de breaking en ese entonces, ahora de hip hop en general, tengo muchos cuadernos donde ahí tomo 1000 notas. Y lo primero que surgió fue principio número 1, amar la cultura hip hop. Principio número 2, fuera los límites y excusas. Principio número 3, cultiva tu personalidad y estilo. Y así 7 otros principios que no solamente forman parte de esta conciencia como colectiva que tenemos todas las bailarinas de breaking y también los b-boys, por supuesto. Si yo hubiese sido hombre, el libro se llamaría Ser B-boy, filosofía del hip hop. Pero estos principios son como aplicables a todos los contextos de la cultura hip hop. Un DJ puede aplicar los principios a su praxis, digamos, de ese elemento. Y bueno, nace esta idea en el año 2019, obviamente es un brote, pero después requiere un trabajo de investigación importante, porque si quiero hablar de amar la cultura hip hop, tengo que explicar qué es el hip hop, y no solamente desde una perspectiva artística, musical, artística en todos los sentidos, y sobre todo no musical, sino mostrar que el hip hop tiene al menos 11 elementos, 10 reconocidos internacionalmente. Nosotros como Fortaleza Hip Hop, que es la organización que yo formo parte, que es una organización de derechos humanos y cultura hip hop, promovemos el 11 elemento de la cultura, que sería la tribu. Y en ese sentido, el libro empieza a cobrar forma. Fueron un trabajo de 3 años, 7 meses para el resultado final. Fue publicado en octubre del año 2021. El año pasado lo publiqué en inglés, después de un proceso de traducción importante, de cambiar diseños, el título, etcétera. Y tuve el honor de poder presentarlo en Nueva York para los 50 años del hip hop en agosto, en una jam que se hizo en el Hall de la Fama del Graffiti en Harlem. Y después, posteriormente, en Brooklyn, en otras actividades. Entonces, este es un libro que ha ido como evolucionando naturalmente. También todas las personas que participan en el libro son hip hop, todos, ilustradores, el diseñador es vivo y es DJ y es diseñador gráfico. Yo no trabajé con editorial, yo fui directo a la imprenta, entonces el diseñador del libro se transformó en editor, entonces como que surgió ahí otro área, digamos, que él no había explorado. Y muy autogestionado, como es el hip hop mismo, finalmente. Claro, de hecho, para hacer la primera publicación en español se hizo un crowdfunding donde cerca de 120 personas compraron el libro en preventa, y eso permitió financiar un 50% de la impresión de los primeros 700 ejemplares. Y ha ido como un proceso como bien orgánico, natural, de también un propósito de vida, ¿ya? Yo me considero que soy hip hop de nacimiento, yo nací hip hop. Entonces es un proceso de ir continuamente a hacer como un digging en mis raíces, también a siempre estudiar más de la cultura. Entonces esto como que no queda acá. Por ejemplo, ahora el martes vamos a estrenar el documental del libro, que es producto de una gira que se hizo el año pasado, donde hicimos círculos de conocimiento por 6 regiones del país, y producto de esa gira tenemos este documental. Entonces ahí nazco como directora general de un documental que jamás pensé, porque el proyecto era como video resumen. Y dije, es que no puedo hacer un video resumen de esto tan hermoso, así que decidí hacer un documental, un medio documental de 30 minutos. Así que si quieren ir a verlo, están súper invitados este martes 9 de enero a las 6:30 en el Mall Plaza Alameda de Estación Central, en el Centro Cultural. Excelente, todos invitados, entonces está abierta la invitación. Me gustaría, ya para que vayamos un poco finalizando y terminando esta ronda de este panel de libros sobre hip hop, porque aquí en esta conversación, con las respuestas de cada uno y de cada una, claro, vemos que hay mucha gente que está contando la historia de otros. Daniel y María José cuentan la historia de artistas muy relevantes para la escena nacional. Brita cuenta su propia historia de vida, su filosofía. Java también nos relata a través de, como digo, a través de esta obra gráfica, tu propio mundo interno también, y cómo este se conecta y se combina con la obra que te inspira. Entonces, en este sentido, me gustaría ir preguntándole a cada uno, partiendo por Pedro, entendiendo que tu lugar desde donde te paras es bastante privilegiado para poder observar y ver el panorama más o menos completo de todos quienes han venido un poquito antes y después, importantemente, después de ti. Entonces, me gustaría, si cada uno me pudiera mencionar al menos un nombre de algún artista, hombre o mujer, grupo, colectivo, lo que sea, que ustedes crean que sea relevante que también se cuente su historia, sea por ellos mismos, que el día de mañana alguien decida escribir su libro con su historia, o que digan, hace falta que autores recopilen, hagan este ¿chileno? Trabajo de documentación. ¿Chileno? Puede ser chileno, puede ser latinoamericano. Mantengámonos en Latinoamérica, entendiendo que también quizás en el rap estadounidense o europeo tenemos un poquito más de trabajo documental. Dejémoslo, bajémoslo a Chile, o quizás expandir un poco hacia Latinoamérica, y digamos, tratemos de nombrar un artista, grupo que pueda ser relevante, que pueda ser importante que conozcamos ese relato, ya sea de su propia voz o de algún autor que haga el trabajo recopilatorio y que nos entregue esa historia. Pedro, ¿quién crees tú que sería tremendamente relevante para el público? Yo siento que hay varias agrupaciones que podrían caber, no creo que una. Es difícil la pregunta. Por otro lado, también agradezco que tú nos hayas contado a propósito del país más rapero del mundo, y por supuesto esto con el máximo respeto, que nos hayas contado, porque estuviste en la mata. Esta música viene de la zona de Brooklyn, de la zona del Bronx, de la zona de Harlem. Esto es música, bueno, africana. Para mí el periplo es África y después se transforman McCoy Tyner habla que en los años 20, todos esos ritmos, esos diseños, en los años 20, la gente los tocaba en los canes, en los tarros de basura. Entonces, estamos hablando de una cultura que para mí es la música de raíz urbana planetaria, para mí. Y acá en Chile hay muchos candidatos. Bueno, los Panteras Negras, a través de Lalo Meneses, hicieron un libro de las Panteras. Creo que se debería hacer algo con Jimmy Fernández, que es el arquitecto de la cosa. Creo que gente como Big Boys de los primeros y Big Girl de las primeras, las Corrosivas, también son gente pionera. Bueno, Anita, ¿qué podemos decir de Ana? Pero yo creo que eso se ha abordado. Yo creo que sería lindo hacer una obra de Jimmy Fernández, creo yo que sería. Y a partir de ahí, de todas esas otras personas que nombré. Daniel, a ti como también amante de esta música, además de Kirusa, ¿qué otros grupos que te hayan influenciado podrías decir como me interesa también poder hablar de ellos? Primero quería mencionar a alguien que para mí es muy importante, que él dice que no es músico, pero para mí es alguien súper importante, que es Rick Rubin, el productor que, parafraseándolo, él se acercó, él venía de la escena punk, él venía, digamos, de Rick Rubin, venía de la escena de Minor Threat, de Straight Edge, y en un momento sintió que el punk se había transformado como en un cliché, que era como tener un moicano y listo. Entonces, para él el hip hop era el nuevo punk, y él era el único blanco metido ahí. Y de hecho, él tuvo que probar con el tema, digamos, Walk This Way. Esa canción la hizo para explicarle a los productores de música de que el hip hop era música. Porque en esa época no se consideraba música. Entonces, bueno, esa es una digresión personal. Lo otro es que la Ana Tijoux nació el mismo año que yo, así que explico un poco como el mismo, digamos, periplo, porque nos criamos en la misma época. La Ana Tijoux trabajó con Pedro, Maquisa, estuvieron todos muy cerca, así que está todo un poco imbricado. Y con respecto como a gente que me gustaría como rescatar, claro, Jimmy Fernández también me parece alguien demasiado interesante. No sé si saben que su hermano era el vocalista de Super Sordo, que es una banda de hardcore así seminal de los 90. Entonces es increíble que los dos estuvieron abriendo rutas, dos hermanos, en los 90 de una forma increíble. Luego, bueno, y también hacen la misma operación que de Kirusa, en el sentido de que está el tema, ¿cómo se llama? La versión que hacen ustedes de Pedro Navaja, que después agarra Gonzalo Huerta. Sí, claro. Gonzalo Huerta. Es pariente, es primo. Claro, que es pariente. Bueno, lo mismo hizo el Jimmy agarrando en versión hip hop Pedro Navaja. Y de gente más contemporánea, de mi edad, ponte tú, creo que DJ Rafe, un weón realmente brillante, con una cabeza distinta, que ha funcionado, que se ha anticipado, que ha estado en todos los grupos, desde funk, el de electrónica. Me interesa la gente que fusiona, que no cree en los géneros cerrados. Eso es lo que más me interesa, que esta cuestión no sea una cuestión sectaria, sino que es una cuestión viva, que está abierta. Y como último, como representante antiguo de, digamos, del hip hop que a mí me llega mucho, es Portavoz, que me parece un weón que, por algo que lo agarró el Macha y está tocando con Bloque Depresivo, me parece que, no sé, una canción como Desde de Portavoz es puta, una catedral. Así que sería. Brita, alguien quizá fuera del rap music, acercado a la danza, algún DJ, algo más, digamos, completamente hip hop, de algún otro elemento menos conocido. Igual esa pregunta es compleja, porque siento que cuando uno escribe sobre hip hop tiene que ser algo como muy personal y que alguien realmente le nazca y que tenga como la convicción de hacerlo, porque hay muchas personas que de repente me dicen, ay, yo quiero escribir un libro, pero no me gustaría sacarlo porque todos me criticarían. Y yo digo, pero tenéis que hacerlo nomás. Pero si tomamos un poco las respuestas de nuestros compañeros, creo que una parte importante dentro de la cultura hip hop es entender que el hip hop obviamente es más allá de un género musical, y que también es una cultura ancestral en tiempos actuales, ahí como complementando un poco lo que dice Pedro. Entonces sería interesante, por ejemplo, hacer un levantamiento de los artistas en general de la cultura hip hop, al menos de los 5 elementos principales que tengan raíces ancestrales en este territorio, como Portavoz, que se mencionó, como Luanco, por ejemplo, pero también en el graffiti, también en el DJ, para así hacer un levantamiento de esas raíces y saber el impacto que ha tenido en esa persona, digamos, ser parte de la cultura hip hop y además tener raíces originales en el territorio. Eso me parecería interesante, lo leería feliz, encantada. Participaría hasta la investigación de ese libro si fuese posible. Perfecto. Pasemos entonces a las chicas que dicen que son un poco más externas a la cultura, pero me imagino tienen también algún, claro, las infiltradas. Pero tienen nociones, conocen otros artistas, así también un poco nos interesa también como esa mirada externa, pues, ¿dónde está puesta la atención de ese público en artistas que uno diga, aquí esta historia me gustaría saberla, me gustaría escucharla de alguien o que la cuente esa misma persona? Sí, a mí me gustaría de repente, aquí aprovechando que hay investigadoras, quizás como hablar un poco desde la organización. Por ejemplo, yo sé que, como descentralizar un poco esto, yo sé que quizás en muchas regiones también está pasando, y desde siempre como que la cultura hip hop ha sido muy importante, hacen batallas, hacen tocatas, entonces cómo se van organizando y también en distintas disciplinas, porque no solamente es el hip hop, solamente es música. Entonces también de repente agarrar también quizás muralistas importantes, hay hartas chiquillas que hacen murales increíbles, como la, o sea, la Luna Ali, esta es súper buena. Entonces yo creo que hay como varias disciplinas que se pueden agarrar, quizás como incluso más contemporáneas, de cómo se han ido organizando hoy, quizás como nuevas generaciones también que van agarrando desde Pedro en adelante, sus nuevos referentes también. Entonces quizás como hacer una investigación desde ahí, como las nuevas generaciones, cómo han seguido o cómo ha ido evolucionando el hip hop hasta hoy. Eso. Desde acá, desde mi vereda. María José. Bueno, como les decía, yo vengo más como desde los estudios literarios, pero bueno, desde ese lugar me gusta mucho y he trabajado harto con poesía mapuche, y por eso también me he aproximado algo a ciertos raperos también mapuches, por ahí mencionaba la compañera Luanco, y si bien existen algunos, no sé, artículos o libros que han comenzado a abordar como en el fondo estas producciones como mapuches, champurrias, digamos, de la ciudad, eso me interesaría mucho, como en algún momento quizás poder explorarlo más. Pienso también como en las jóvenes raperas mapuches de la ciudad que están teniendo un lugar como muy importante, obviamente, bueno, a nivel nacional en sus territorios, pero también en términos internacionales, no sé, desde MC Millaray hasta otra, más joven, se me olvidó ahora el nombre, de Aysén, Katesi, por ejemplo, que tiene como, no sé, 16, 17 años, y hace así una música increíble. Y me parece a mí muy como cautivador también cómo este género, que en el fondo se puede como resignificar y volverse a reescribir también desde otros lugares de enunciación que tienen que ver, bueno, obviamente con la ciudad, que es como el lugar del hip hop, digamos, por antonomasia, pero también desde culturas indígenas y desde las demandas, digamos, políticas y territoriales del pueblo mapuche. Eso como por lo menos algo que a mí me interesa, digamos. Perfecto, muchas gracias, María José. El día de hoy escuchamos distintas voces desde diferentes ángulos, pero apuntando hacia lo mismo, la cultura hip hop de nuestro país, un hito importante en la música chilena. Queremos agradecer nuevamente a Letra Sónica por permitir que este panel de hip hop de nuestra amada cultura sea el encargado de cerrar esta jornada tremenda. Muchas gracias por la gestión, por la autogestión. Dígame, compañero. Me gustaría preguntarle algo a Pedro Musea y también a Pira Navarro. Pónganle más. Bueno, primero que nada, respeto totalmente el panel, fabuloso, y se hablen del hip hop, de la black music propiamente tal, que está tan abandonada en este país totalmente, la música morena, ahí sí, ahí estamos bien, muy bien, Y quería hacerle una pregunta primero a Brítana Matriarca respecto a cómo ve el tema del breakdance y la conexión con todo lo que es Black Music. Toda la onda Motown, todo lo que es el funk, el soul, Erwin and Fire, Kool and the Gang, Lechi. Me gustaría ver cómo tú ves esa visión hoy día, cómo se podría transmitir a todos los hermanos y hermanas de esta hermosa cultura hip hop y a todos, a Nicolás, decir con todo respeto, ¿eh?, a todos mis hermanos morenos que representamos esta hermosa cultura. Bueno, en ese caso yo creo que lo primero es entender que los B-Boys y las B-Girls bailamos la música funk, bailamos mucho de disco, y ahí hay influencias como importantes, digamos, que hay que ir a estudiar, hay que ir a repasar, porque hoy en día se escucha mucho música como envasada en el hip hop, en el breaking en particular, que es un sonido así muy electrónico, que le falta esa vida, ese groove, ese alma que tiene el hip hop, por la misma, el tema como del streaming, de que no es posible de repente reproducir músicas por los derechos de autor, pero es necesario que las prácticas, que en esos escenarios que sean no tan mainstream, puedan las personas como poder volver a esas raíces y escuchar esa música, porque por ejemplo uno encuentra breaks en, obviamente, en el funk, pero también en el disco hay mucho break, y es hermoso. También en el rock, entonces hay que ir a hacer como esos hallazgos, y siento que no hay que como olvidar esa raíz como afro, que es propia de la Black Music, obviamente, y que entender como que la cultura hip hop también tiene este como origen ancestral, que son de las personas afro descendientes, que además son las personas creadoras, como las personas originales del planeta Tierra, todos venimos de ellos. Entonces entender que esos son nuestros padres, que son nuestras raíces, y hay que ir a estudiarlos. Gracias, Brita. Pregunta para Pedro, entonces. Sí, como acotación, lo que acaba de hablar Brita, que lo encontré fenomenal con todas sus letras, también se aferra a lo que es la teoría del 5%, que habla que en África está todo el nacimiento de todo, y ahí se divina, se ve como un origen totalmente divino a todos hermanos africanos que han gestado mucha cultura y ancestral también, como dice Don Pedro, así que fenomenal eso. Y lo otro, respecto, con todo respeto y gran aporte de Don Pedro Fonseca, quería preguntarle a usted, ¿cómo usted ve el tema del nacimiento del hip hop acá y cómo usted fue visionario con respecto a pasar la máquina, que fue Jorge González, que se la pasó a Don Lalo Meneses de Panteras Negras, fenomenal grupo pionero del rap chileno? O sea, yo le pasé la... esa máquina está en poder de Jorge González hoy, porque Lalo se la cambió por una caja rítmica maravillosa que se llama la... La SB 1200, hermano. ¿La SB 1200? No, no, esa es la actual. Tiene una que es una más clásica todavía. Que la hemos estado usando, me la va a prestar, de hecho, así que se la voy a cobrar. Sí, esa máquina, la primera que usamos nosotros era una Casio, la CZ1. Y esa máquina rítmica tenía un poquito de tiempo de sampler. Entonces tratábamos de hacer nuestros sonidos propios también en ese tiempo, con la diferencia de que eso se programaba en tiempo real y después se trataba de dejar enderezado el groove para que no sonara, no se fuera, no se apurara. Da para mucho la conversa. Yo siento que el es lindo el tema de tu pregunta, sobre todo, y tú cómo lo respondiste. Da para mucho. En el encuentro anterior, ¿te acuerdas que Marisol García habló? Habló ella, porque es como difícil hablar de la situación de uno, aunque ya ha pasado tanto tiempo que uno ya puede mirarse desde afuera. Pero decía Marisol García que De Quirusa había llegado a un punto musical en donde, muy distinto a lo que incluso pasaba con los hermanos y hermanas punkies, que también, no, como hablaste tú, se sentían identificados, pero el origen y la forma de expresión es muy distinta. No hablo de mejor ni peor, es muy distinta. Yo provengo de un papá y de una mamá que escuchábamos música brasilera, Aretha Franklin, nueva canción chilena, mucho jazz. Mi primer disco es Devotion, de Earth, Wind and Fire. Devotion. Y la versión chilena. Toma tu sopita. Entonces yo me crié escuchando eso. respeto el rock, lo amo. Mis hermanos Felo y Cote armaron Dragma, probablemente una de las bandas más power de ese tiempo. Víctor Cabrera, que está acá, fue el productor de ese disco, que es el primer disco chileno firmado por Santaolalla en Los Ángeles, en la historia. Sí, el primer artista chileno. Los cabros eran chicos, Felo era menor de edad, de hecho, yo creo 17, Cote había tenido un poquito más. Pero en lo personal, mi periplo musical, a propósito del periplo, ya se quedó como la palabra del manel, ha sido siempre desde la música afro, desde la música afro latinoamericana, afro estadounidense, africana, y gracias a la alimentación que me dieron en la casa en ese sentido, mi papá de origen más gitano, mi mamá afrodescendiente, mezclada con ruso, y eso es lo que hace que seamos así tan... ¿De dónde, por dónde viene el chocolate? Dice la cosa, por ahí viene. Entonces, la música, puedo hablar, insisto, por mi experiencia, la música tiene el contenido más importante en lo cultural. No se puede hacer, no se puede mentir con eso. Nosotros bailábamos en la casa desde chicos, cantábamos, tocábamos. Entonces, siento que lo que tiene este arte es que, junto con la gran música y los grandes artistas, creo yo que buscan siempre que sea una la prolongación de su expresión, que sea una algo que tú quieres hacer compartir a los demás, esa dicha que tú sientes cuando escuchas o escuchas a Aretha Franklin o Stevie, escuchas a los grandes, uno siente eso, esa misma conexión. Yo siento lo mismo cuando escucho a Víctor, siento el mismo contenido de Soul, lo mismo. Violeta, ¿qué puedo decir? Su voz es una cosa que te lleva para allá. La música mapuche tiene esa esencia, porque son músicas gruesas que vienen de la tierra. Entonces, lo lindo de esta música es que todavía tiene esa esencia. Y en general, cuando la música en general tiene esa esencia, creo yo, insisto, acá no hay, no estoy dando un sermón, because believe. No, pray the Lord. Sino que simplemente dando una visión personal, y hay mucha gente que a lo mejor se identifica con esa, que tiene que ver con el goce, tiene que ver con hacer la música que te toca las células, que tú usarías para acompañar una cena con tu hijo, en mi caso. Ahora que está más grande, ya ha sido todo un viaje que hemos hecho musical en nuestra vida juntos. Mi hijo Pedro Soul tiene 14 años y hemos estado así desde que era guagua, literalmente. Entonces él está cuajado de eso, él puede escuchar perfectamente Bizarrap o puede gustarle muchas cosas, Trueno, cosas que se hacen hoy, diferentes artistas urbanos chilenos, que a mí me encantan, siempre rescato cosas. Yo me siento identificado con ese tipo de artistas, con el artista que está sacando de todo, sacando coritos de Ricky Martin, sacando ideas de donde vengan, y tú después las transformas, las metes a tu mortero y le das el sentido que tú quieres. Pero creo yo en eso. Hay otros que no, que juzgan y todo, bueno, eso no tengo tiempo para juzgar a nadie. Con suerte lo hago conmigo y no me, y ya a esta altura no trato de aprender más que de juzgarme. Entonces, creo que el trabajo que podemos hacer como cultura es darnos cuenta de que es del aspecto cultural que tiene esta música. Entonces, si lo llevamos a ese plano, podemos hacerla parte de nuestra vida, de nuestro despertar en la mañana cuando vamos con los hijos al colegio, como lo hacemos. Nosotros ponemos a Sergio Méndez en la mañana. Imagínate, tenemos que salir, no tengo auto, nos movemos temprano, 7:15 vamos saliendo. Yo me levanto muy temprano, hago deporte, hago mi diario trabajo. Y ya cuando tengo a Pedro despierto, yo ya tengo, estoy cocinando y desayuno, y tengo a Sergio Méndez así. Entonces la cosa es imposible que te levantes lacio con eso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la potencia que tiene el arte, la música, la expresión, podemos empezar a cambiar eso en nuestro barrio, en nuestras casas, partir por nuestras casas, nuestros barrios, nuestras comunas. Chile es un país latinoamericano, como lo hemos dicho todos acá. Entonces, esa esencia, esa columna vertebral africana vive en nosotros, está en nosotros, combinada con todas las otras esencias que traemos también. Entonces, es despertar nomás esa kundalini cultural, artística, sensorial. Y creo que se puede hacer. Para despedirme voy a hacerles un pequeño obsequio con todo mi amor. Esto lo escribí el 1 de enero, después de dar los abrazos en la casa a mi mamá. Mi hijo estaba fuera de Chile, así que ahora le voy a dar el abrazo donde llegue. Y escribí esto, dice, primero lo voy a leer y después lo voy a dar un grupo, a ver qué pasa. Dice, como lo percibas, como experimentes, como tú resuelvas o como lo intentes, forzándolo mucho, desaparece. Déjalo fluir para que regrese. Vivo enamorado de lo que se me ha dado. Vivo agradecido donde estoy y donde he estado. Todo ha sido útil en la travesía. Hay recuerdos lindos, algarabía. Hay un sol naciendo, hay poesía. Tengo tu sonrisa que me guía. Tengo tu sonrisa día a día. Aplausos para Pedro y aplausos para el panel completo, mi gente. Reiteramos el agradecimiento, reiteramos y aumentemos el aplauso también para todas estas personas que estuvieron el día de hoy hablando, compartiendo con nosotros, compartiéndonos su conocimiento, su experiencia, su relato, su obra. Muchas gracias Letra Sónica por esta jornada. Estamos terminando ya, este es el cierre, me parece que prácticamente oficial de este evento. Dos días de festival prácticamente. Mucha gente pasó por acá, mucha gente nos habló, nos compartió. Y nada, reiterar que es un honor y un privilegio estar acá cerrando esta jornada junto a 5 personas maravillosas, inteligentes, conocedoras, respetuosas de esta cultura y con mucho amor por lo que hacen. Así que nada, reiteremos el aplauso y démonos todos también una felicitación por haber estado acá. Mi nombre es Tomás, Tomás y Punto, Chia.cl represent. Muchas gracias, buenas tardes. Se pueden poner todos de pie para una foto bonita. La foto de rigor. La foto de rigor. La foto de rigor. La foto de rigor. Tómame por acá, siéntese. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, chicos. Gracias, pasar. Fue muy agradable. Muy bien. Gracias.